Hola, bonuseros. Bueno, pues estamos aquí otro ratito más para continuar con estos gotis que tanto os están gustando. En esta ocasión, pues nos hemos traído a un amigo de la casa, un buen amigo de la casa, ya grabado con nosotros en alguna otra ocasión. En ese momento yo me puse en pie y aplaudí. Ahora no, porque más que nada porque ya va teniendo una edad. Pero bueno, tenemos la suerte de tener aquí con nosotros esta noche para votarnos sus juegos. Ya sabéis cómo va esto: dos juegos de ordenador, dos años de consola, un arcade del año 1989. Y está aquí para contarnos por qué ha votado estos juegos y qué significaron para él, pues Ángel Codón Ramos. Muy buenas. Hola Ángel, ¿qué tal? También está aquí con nosotros Cal para darle un poquito. Bueno, Cal es el que le da la calidad al podcast. Y en este caso también lo tenemos aquí. ¿Qué tal, Cal? ¿Cómo lo llevas? Bien, bien, los churros ya casi están. ¿Qué es lo que me tenéis haciendo aquí, de becario? Ya, buen día. Hombre, alguien tiene que hacer el trabajo duro. Y bueno, ya sabemos cómo va esto. Esto es una charlita cortita para no entretenerte demasiado, que sabemos que andas siempre muy liado, Ángel, porque si ya es difícil hacer un podcast, tú, si no me equivoco, llevas para adelante dos colaboraciones y lo que se tercie, ¿no? Yo estoy en todas partes ya, en este momento. Ya voy desdoblado, ¿no? Como las... iba a decir las folclóricas, ¿no? Como las... joder, las monjas estas que aparecen en... ahí, ¿cómo se llama? Bueno, no me sale ahora. Las... ¿no sabéis lo que digo? No. Me he liado mucho. Las... joder, las que se desdoblan, estas, las personalidades y... Ah, las personalidades múltiples y todas estas movidas. No, no habéis visto nunca... hay como monjas y monjes de estos, pues, no ahora, de hace siglos, que aparecían, que a lo mejor estaban aquí y también estaban al mismo tiempo en Sudamérica y al mismo tiempo estaban en otra parte, pues eso. Las bilocaciones, que no me salía. Pues ahora me biloco. Buen momento ha sido este. Bueno, pues mira, tenemos que agradecerte mucho esas bilocaciones porque nos tienes muy entretenidos, ¿eh? Entre Tiempo de Culto, Los Aristócratas y, bueno, estos directos que estás grabando, la verdad es que nos entretienen mucho y lo estamos pasando bomba. Ojo, que Ángel está tan ocupado que hasta está diciendo que no algunas veces para grabar cosas, ¿eh? O sea, imagina lo ocupado que está. Me cago en Dios. Ya no puedo, ya tengo que empezar a filtrar porque es imposible ya cubrir las responsabilidades laborales y las otras también. Porque esto se lleva un rato, ¿eh, Ángel? Parece que no, ¿eh? Pero al final sí. Esto se lleva un rato. Pero bueno, vamos directamente al turrón. Hemos venido a votar esos juegos de 1989 que tú prácticamente debías estar dando tus primeros pasos, ¿no, Ángel? Ya había dado alguno, porque yo tenía, en el 89 tenía 7, 8 años, dependiendo del mes, y ya jugaba bastante, o sea que ya daba bastante por culo, por aquel entonces. Pues venga, vamos a arrancar. ¿Cuáles han sido tus primeros, tus dos juegos de ordenador? Bueno, los míos, como yo por la época, aunque sí que fui jugador mucho de Spectrum, ya estos juegos, aunque no los jugué en el 89, sí que son juegos del 89 los que he escogido. Los jugué pues ya en el año 90, 91, pero obviamente son del 89 y son de PC, ¿vale? Son de MS-DOS. Tengo que decir que no he podido escoger uno de los que iba a escoger, que es el Prince of Persia, porque ahí hay una disputa, ¿no? Hay una controversia que no sabemos si es del 90 o del 89, porque el juego parece ser que se publicó en el 89, pero en la mayoría de las listas en España se da como publicado en el 90. Entonces, dejando el Prince of Persia afuera, me he quedado con Indiana Jones y la última cruzada, la aventura gráfica, y con Maniac Mansion, o sea, un par de aventuras de Lucas para empezar. Oye, Ángel, tú sabes que Barbara Streisand estuvo a punto de hacer de Indiana Jones, ¿verdad? Sí. Barbara Streisand con bigote. Con bigote. En la época aquella que tenía bigote. Sí, directamente vamos apostando a caballo ganador, ¿no, Ángel? Y mira que yo aquí me he permitido no ser tan fan y estar tan a favor del Maniac Mansion, ¿eh? Ha sido por una extravagancia. Yo he de decir que si hubiera podido escoger Prince of Persia, habría escogido Prince of Persia en lugar de Maniac Mansion. O sea, eso tengo que reconocerlo. Cal sí es muy fan de Maniac Mansion. A mí Maniac Mansion me encantaba. Tú ten en cuenta que yo en la pausa del colegio, las dos horitas estas, yo iba a casa, comía, me jugaba al Maniac Mansion con una combinación de personajes, me lo acababa y vuelta al cole. Es clave que lo bueno de las aventuras gráficas es que podías hacer eso, podías jugar un rato, podías jugar rollo casual, como ahora. No, pero el Maniac me lo acababa al mediodía, tío. O sea, pero te pasabas el Maniac Mansion en un momento. En media hora. Si sabes lo que tienes que hacer con cada personaje, ten en cuenta que en Indiana Jones tienes luchas y tienes más escenarios y tal, pero en el Maniac Mansion lo sí, más además, complicado era esquivar al Fred, se llamaba. Sí, bueno, y a Edna. Y a Edna, y ya está. Sí, además, de hecho, sí, incluso ya habías jugado mucho, que ya te sabías de memoria los códigos que te pedían, entonces ya sí que podías pasártelo en nada, en 5 minutos. No, a eso sí que no llego, ¿eh? De todas maneras, dos juegazos, sin duda, porque lo son. A ti te he escuchado en alguna ocasión, Ángel, decir que rejuegas, ya no sé si he escuchado o leído, sí, que rejuegas habitualmente las aventuras gráficas. Últimamente algo menos, pero sí, de vez en cuando me gusta jugarlas. Hubo una temporada que es raro el año que, por ejemplo, Monkey Island, el 1 y el 2, los Indiana Jones, las aventuras gráficas, tanto Última Cruzada como Fate of Atlantis y demás, Maniac Mansion, algún King Quest, sobre todo el 5, pues es raro que no me los jugara mínimo una vez al año. Y, por ejemplo, cosas como Monkey Island varias veces, porque ya incluso para disfrutar como si fuera una película, la parte narrativa. Ya, porque hombre, obviamente el juego ya no me sorprendía. Pero ahora menos, porque tengo menos tiempo y tengo que dedicarlo a más juegos, o sea, aparte por trabajo y demás. Pero de vez en cuando sí que me los vuelvo a jugar. Hace la última vez que he jugado todos estos clásicos será como el año pasado. O sea que le doy bastante caña. Hilando el tema de las aventuras gráficas con el de que estás hasta en la sopa, Ángel. El otro día estaba jugando a Thimbleweed Park y buscando el listín telefónico veo a Ángel Codón Ramos y digo, me cago en la puta. Ahí, ahí está. Está en la sopa. Espero, ojalá alguien le salga yo como respuesta del puzzle y alguien me lo pueda poner. Ah, ¿va cambiando la respuesta? Sí, sí, sí, claro, cada partida es un nombre de la agenda. Vale. Muy bien. Esas son las cosas que le tenías que haber preguntado a Octavi, no las mierdas que le preguntaste, Cal. Yo con Octavi hablé, lo que pasa es que hablar más de 10 minutos de un juego sin spoilear un poquito, y yo creo que tampoco hicimos tantos spoilers, pero bueno. No, yo creo que no, pero bueno, ya sabes que ahora mismo estamos dispuestos a ofendernos por cualquier cosa. Oye, el que se lo quería jugar ya se la pasa. Claro que sí, hombre. Bueno, pues que sepas, Ángel, que yo estoy muy de acuerdo contigo en eso de la rejugabilidad de las aventuras gráficas, ¿eh? Igual que se puede volver a leer un libro, se puede volver a ver una peli, claro que se puede volver a jugar una aventura gráfica. No las disfrutas como las disfrutaste la primera vez a nivel juego, a nivel gameplay, pero las disfrutas, eso, a nivel narrativo, yo sí que las disfruto. No, y también a las buenas también les puede hacer más lecturas, igual que se le hacen a una novela o a una peli. Evidentemente. Obviamente, a ver, no tiene la capacidad de rejugabilidad de otro tipo de juegos, de otros géneros, pero tiene otro tipo de rejugabilidad. Pero es que jugar Monkey Island, por ejemplo, es como leerte una novela o un cómic otra vez. Yo creo que sí que tiene rejugabilidad porque la historia es muy entretenida y muy divertida. Sí, claro. Y además los juegos de la época clásica, de la época de oro de las aventuras gráficas, si os fijáis son muy evocadores. O sea, a nivel de ambientes y de ambientación, ubicación y demás, son como muy evocadores. El ejemplo de Monkey Island, el clásico pueblo de piratas de cuento, pues es un ejemplo espectacular. O por ejemplo, el mundo fantástico de los King Quest. O sea, son juegos muy evocadores y apetece visitar esos mundos. Sí, yo creo que esa es la. Nos podemos quedar con esa última frase. Apetece siempre visitar esos mundos. Bueno, y vámonos a los dos juegos de consola. Bueno, yo, sin ningún tipo de duda, para mí el 89 fue el año de la Game Boy, sin discusión, aunque hubo grandes juegos de otras máquinas, sobre NES, Master System, Mega Drive, tuvieron buenos títulos, pero para mí, ya no solo de consola, sino de el más importante de todos los de la lista, diría que es el Tetris, se abriría con ese, con el Tetris de Game Boy, y también escogería Super Mario Land. A la cal. Pues todo tuyo. ¿Qué decir? Si son los juegos que escogí yo también. A ver, el Tetris, teniendo en cuenta que con cada Game Boy llevaba un Tetris, yo creo que era. ¿Cómo se llamaba? ¿El Brain este de la DS? ¿O el Brain Training? Era sí, el Brain Training. El Tetris de la Game Boy fue el Brain Training de la DS. O sea, sí, era el, la consola el para vender la consola a las madres también. Bueno, a los padres. Y no, la verdad es que el juego estaba genial. Lo que pasó con Tetris, yo creo que no ha tenido ninguna cosa que se le parezca en la historia de los videojuegos. O sea, un juego, tanto en cualquiera de sus versiones, tanto la de arcade hasta las versiones caseras, la más importante, por supuesto, la de Game Boy, que además fue un producto diseñado para ello, o sea, era un killer, o sea, para vender consolas. Yo creo que no ha habido nunca en la historia de los videojuegos un juego que al que haya jugado todo el mundo, desde los chavales hasta los padres, y madres, por supuesto, pero estamos hablando de padres y madres que no jugaban a ningún otro videojuego ni han vuelto a jugar a ningún otro videojuego, que solo jugaron al Tetris durante la época aquella. Hombre, a lo mejor el buscaminas en las oficinas era un recurso para pasar las miserias. si hablamos de juego que jugara todo el mundo, yo creo que no hay ningún ejemplo, que quitando pasatiempos, yo creo que no hay ningún ejemplo como el Tetris, y para mí el Tetris de Game Boy creo que es, sin desmerecer el de Nintendo, o sea, el de NES, creo que es el killer. Y aparte yo creo que es el título más importante del año por todo lo que significó. Es que yo creo que el Tetris por sí solo ya daría para un programa muy, muy, muy, muy largo. Yo cada vez que se habla de Tetris pienso en este debate tan caduco ya y tan tontorrón de si los videojuegos son arte o los videojuegos no son arte, que periódicamente nos lo encontramos, porque es un debate que vuelve cada cierto tiempo en redes sociales y en páginas y tal. Y a mí Tetris me gusta como ejemplo perfecto, porque siempre que pensamos en videojuego arte, pensamos en videojuego con un componente gráfico muy artístico. Pero yo que tengo colegas programadores, dicen que son capaces de ver arte en el código. Bueno, tú trabajas en la industria, ¿no, Ángel? No, pero yo estoy muy, muy de acuerdo, ya no solo en el código. Para mí Tetris, hay otros juegos que también lo tienen, pero yo creo que Tetris es un ejemplo de perfección. Exacto. O sea, lo más parecido a la perfección. ¿Me quieres tú decir que estás ahí pastando cemento para hacer una pared de tochos y tú ves arte en la textura que está cogiendo el cemento? El arte, por definición, Cal, puede ser cualquier cosa que se use para expresar unos sentimientos. Claro, entonces sobre cualquier todo, cosa es arte. Los toros no, pero son arte. Cualquier cosa puede serlo, que es muy diferente. Los toros son arte, tío. O sea, que el valor del torero frente a la Cal, bestia. Cualquier cosa puede ser arte, Cal, que es muy, muy, muy diferente. De todas maneras, yo personalmente creo que Tetris sí es un ejemplo del juego que dice, sí, el videojuego puede ser un arte, y aquí tienes el ejemplo. Sí, para mí sí, además. Tanto los casos de tanto la arcade como los ejemplos de Nintendo, tanto de la NES como de la Game Boy, son ejemplos de ejecución perfecta. O sea, es una ejecución perfecta, y la ejecución perfecta es arte, independientemente de en qué ámbito se vea. Además, se alcanza esa perfección, te das cuenta en el momento en el que no puedes añadirle nada más porque lo estropeas, y no le puedes quitar absolutamente nada porque lo estropeas, que es algo que le pasa a Tetris. Ninguna de las iteraciones que se han intentado con Tetris han funcionado, ni convertirlo en 3D ni añadir una nueva pieza porque te lo cargas. No, y además que es un juego que a día de hoy, y pasa con muy pocos juegos eso, tú te coges a día de hoy, sobre todo el Nintendo de Game Boy, aunque también el de NES, pero los coges a día de hoy y siguen funcionando como el primer día, y te aíslan del sesgo que hay entre máquinas de hace 30 años y lo de ahora. Sí, a nivel gráfico indudablemente sí. Y luego el arcade lo que tenía es que podías jugar un jugador o dos, incluso monetizaron la posibilidad de dos jugadores con un juego tan sencillo como el Tetris. Es que el arcade es que es genial, ¿no? Sí, no, a mí me parece eso. Además es que el arcade, ya digo, igual que pasó con Game Boy, lo jugó gente que no había jugado nunca antes a ningún otro videojuego y que no ha vuelto a jugar después. Entonces me parece un caso espectacular. Y se engancharon. El caso es que hemos dejado un poquito de lado al otro, ¿no? Claro, se lo hemos puesto difícil. Que tampoco va manco. No, no, ni muchísimo menos, pero claro, lo hemos puesto al lado de Tetris. Hombre, yo creo que el problema que tuvo Super Mario Land es que muy prontito, entre comillas, llegó Super Mario World en Super Nintendo. Y yo creo que lo tapó un poco, pero es innegable que Super Mario Land fue un título importantísimo. O sea, que en aquel momento llegara esta consola, la Game Boy, que era la consola fea porque no era como Game Gear, que no tenía color, era monocroma y tal, y sacó unos titulazos, ya solo con Tetris y con Super Mario Land, merecía la pena tener esa consola. O sea que, para mí, vamos, los gráficos, por ejemplo, que tenía Super Mario Land, yo es de lo más grande que he visto en una consola como la Game Boy. ¿Empezaría en esa época, Ángel, la idea de una consola la hace grande el catálogo? ¿Empezaría con Game Boy? ¿Empezaría antes? Pues probable, yo creo que Nintendo, otra cosa es que unas veces les haya salido bien, otras veces mal, yo creo que la idea de Nintendo siempre ha sido esa, o sea, siempre ha sido intentar seguir ese derrotero, ir por ahí, de preocuparse en la calidad del catálogo. De hecho, siempre se han puesto muy quisquillosos, más que caprichosos, aunque también, con los third parties y demás, y siempre yo creo que han ido más por el catálogo. Sí que es cierto que en momentos en los que pues a otro tipo de consolas ha llegado mucho catálogo y ellos han tenido que abrir la mano o levantar la mano, pues han sufrido un poco. Pero yo creo que sí, yo creo que la Game Boy, que también tenía juegos malos, hay que reconocerlo, y más de uno y más de dos, pero era raro que un juego de Game Boy fuera malo de solemnidad. Y por ejemplo, en otras consolas no. Bueno, pero eso que comentas de las third parties, realmente los tenían agobiados a las third parties, digamos. Sí, eran muy, muy, muy, muy, muy por culeros. Teniendo en cuenta que venían del monopolio de la NES, en esa época pues ya estaba la Mega Drive y estaba también la Master System dando un poco de caña, pero siempre han sido bastante, joder, ¿cómo lo diría? Con el puño de hierro, ¿no? A los desarrolladores. No, sí, Nintendo ha mantenido siempre, siempre con puño de hierro el poder de su IP. O sea, porque ellos, yo creo que más que los juegos les interesaba la consola en sí, tanto la NES, la Game Boy, la Super Nintendo, o sea, lo que les importaba era la marca de la consola. Los juegos tenían que lucir en la consola, y eso lo conseguían teniendo mucho cuidado con lo que sacaban. Por eso eran tan, tan quisquillosos y estaban tan encima. Lo que pasa es que obviamente no se puede hacer siempre bien todo. Pero el año 89 en Game Boy fue bastante bueno, y estos dos títulos están ahí para atestiguarlo. Hay otros títulos muy buenos también, como Quien engañó a Roger Rabbit o Pato Aventuras, que deben ser de este año, del 90, que dejaban claro la potencia que tenía la consola. Y además, la competencia de Game Boy, hay que tener en cuenta que eran la ¿cuál era la pequeña esta de TurboGrafx? No me acuerdo. Ah, pues no te sé decir. Bueno, pues era sobre Game Gear y alguna más. Pero bueno, sobre todo Game Gear. Y yo creo que al final se comió el mercado Game Boy. Por otras cosas, pero el catálogo yo creo que fue importante. Las pilas, bueno, las pilas, el precio y el catálogo, ¿no? Y el catálogo. Las pilas era importante, porque si Game Boy tragaba pilas, Game Gear ya, vamos, se las ventilaba en un segundo. Pero bueno, si estamos en algo de acuerdo, es que donde de verdad lucían los juegos en 1989 eran los salones recreativos, ¿no, Ángel? A ver, ¿cuál es el que tú has votado? Bueno, ha sido difícil porque tenía varios, mi corazoncito repartido, pero he tenido que rendirme a la evidencia de Final Fight. Juegazo. Sí. Juegazo. Pero había muchos juegazos, ¿eh? Sí, sí los había, de hecho. Es un año potente. Sí, yo, por ejemplo, Golden Axe, el de las Tortugas Ninja, que aunque es peor, me gustaba mucho también. O sea, ha habido varios que me ha costado escoger. Lo que pasa es que creo que Final Fight de este año era el más potente. Las Tortugas Ninja, que era muy bonito, lo que pasa es que era un sacamonedas tan tan evidente. Sí, sí, sí, sí, estaba diseñado. Vamos a poner a cuatro amigos a gastar todas las monedas que tienen. Eso es innegable. Sí, porque además el sistema que tenía de lucha era para que te gastaras la pasta. Pero claro, la pega no es que fuera un sacamonedas, ¿no? Es que se le notara, ¿no, Cal? Oye, pero es que se nota muchísimo. Le estás dando ahí al rinoceronte en la primera fase, tío, y deja de recibir daño para meterte una embestida y tirarte. Es que se veía, pero bueno. Oye, pero desde luego, estábamos en unos años dulces, para el beaten up. Sí, sí, sí, hombre. No, pero Final Fight abrió mucho, mucho camino, yo creo, ¿eh? Sí, Final Fight, yo por ejemplo, además, mi beaten up favorito, bueno, mis dos beaten up favoritos no hubieran sido posibles sin Final Fight, y son Capitán Comando y Cadillacs and Dinosaurs. O sea que no hubieran sido posibles sin el Final Fight. O sea, eso es innegable. Bueno, pues seguramente ese Final Fight quede alto en la clasificación, porque se habrá llevado más de un punto y más de dos. Y bueno, Carlos, ¿haces un resumen de las votaciones de Ángel? Pues sí, hombre, muy fáciles, porque salvo el arcade son las mismas que los míos. Mira, en ordenador, Indiana Jones y la Última Cruzada y Maniac Mansion. En consola, para Game Boy, Super Mario Land y Tetris. Y en arcade, Final Fight de Capcom. Bueno, pues nada, aquí quedan las votaciones de Ángel Codón. ¿Qué tal? Te lo hemos puesto fácil, ¿no, Ángel? Bueno, ha sido fácil porque como no estaba Prince of Persia, he podido elegir con facilidad. Bueno, que quede claro que las votaciones de Ángel son las que ha dicho Cal, y mención honorífica para el Prince of Persia, que es el juego que tendría que haber estado en esta lista, leche. ya sabéis cómo va esto. Este GOTY, cuando lo estéis escuchando, seguramente queden muy, muy, muy poquitos ya para publicar antes de este programa número 200, en el que haremos el especial GOTY 1989. Un programa que será especial por el GOTY y por muchas otras cosas que ya nos inventaremos sobre la marcha. Bueno, Ángel, ya sabes que estás invitado a Fase Bonus siempre que te dé la gana, porque estás en tu casa y ya sabes que para ir a tu casa no tienes que pedir permiso. Y tú cuando queráis, ya sabéis. Y bueno, que la gente, cuéntanos un poquito dónde pueden escucharte, aunque ya lo hemos adelantado al principio del GOTY, pero no está de más hacer un poquito de publicidad. Pues si no se han aburrido todavía de escucharme, en Tiempo de Culto, en iVoox, ahí estoy, y en Los Aristócratas tenéis los dos podcasts en los que ahora mismo estoy participando. Bueno, pues como ya que has mencionado a Los Aristócratas, Ángel, te voy a hacer una encerrona que no te espera. A ver. Quiero que me cuentes el chiste. ¿El chiste de Los Aristócratas? Sí, hombre, por favor. Pero ¿qué total, nosotros también tenemos el sello de explícito, o sea que no hay ningún tipo de problema. El que te apetezca. La versión clásica, hago uno más corto, ¿no? Claro, venga, cuéntanos. Bueno, pues esto lo cuento, voy a contar la versión ligera de Gilbert Gottfried, ¿vale? Del chiste de Los Aristócratas. Esto es un hombre que entra al despacho de un productor de televisión y le dice, oye, he estado pensando, tengo un nuevo show que quiero llevar por teatros y a la televisión, a ver qué te parece. Y le dice, ah, pues cuéntame, explícame cómo es el show. Y entonces pues el hombre empieza a decir, bueno, pues es un show familiar, voy yo con mi mujer y con mi hijo y con mi hija y mi perro. Hacemos un montón de, es como un show de variedades, cantamos, bailamos, nos abrazamos, lloramos, reímos, y en un momento dado yo me saco el pene y mi mujer empieza a chuparme el pene, ¿vale? A hacerme una felación. Entonces mi hijo horrorizado intenta que su hermana aparte la mirada, pero al final también acaban practicando sexo, mientras el perro lame la vagina de mi hija. Luego todos nos juntamos haciendo una especie de círculo y empezamos a chuparnos y a tocarnos todos juntos hasta que eyaculamos todos sobre todos y el perro se caga encima de todos los demás. Y entonces le dice el productor, me parece maravilloso, ¿cómo se llama? Y responde el hombre, Los Aristócratas. Por Dios. En vivo es más impresionante todavía. Que... Pues nada, y con este maravilloso chiste un momento, Logan. No, esto, ya sé que ha acabado muy alto, pero para la gente que quiera escuchar Los Aristócratas, decir que esto solo es un momento del show. Que el es el final, de hecho. Es el Además, final del show, que el resto se puede oír sin penes, vaginas, pollas, caca y tal. Y hay que decir, para la gente que no lo sepa, que no conozca de qué va el chiste, ya no el programa, sino el chiste de los aristócratas tiene un sentido. O sea, el chiste de Los Aristócratas es un chiste de cómicos, es un chiste que se cuentan entre cómicos y es un chiste que tiene mucha historia y se cuenta, pues eso, en círculos muy cerrados y se cuenta sobre todo, en su momento era por la provocación, a ver quién se provocaba más entre cómicos que iban a hacer la posta, y últimamente ya por asuntos de censura. Es un poco un chiste contra la censura, que es el chiste que cuenta Gilbert Gottfried cuando le dicen, oye, te has pasado, entonces dice, ah, pues voy a contar este chiste. Y entonces ya, claro, se pasa muchísimo más. Ahora que estamos tan a mano, ¿no?, con el tema de los límites del humor, a mí este chiste me parece muy necesario y Los Aristócratas es un programa que hay que escuchar. Pues muchas gracias. Y nada, bueno, pues ya con esto terminamos este GOTY 1989. O sea, no este GOTY, sino esta votación. Espero que el que se quiera apuntar ya sabéis cuáles son nuestras vías de contacto. Y hasta la próxima. Sven, ¿qué te parecería pasarte un día por Tiempo de Culto? Mucho trabajo, poquito dinero. Espera, espera. ¿Te he dicho ya que tengo Montecristos del 2 en casa? Ok. Montecristo number 2. Hey, how are you, boss? ¡Suscríbete!